Hola, buen día a todos. Vamos a leer Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso. Esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles, pero no lo son. Y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrido por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborreces las prácticas de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que salga vencedor, le daré derecho a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Es palabra de Dios. Bien, hoy nos leyó Irene el texto de la carta a Éfeso. Hay dos cartas a Éfeso, una que escribe San Pablo y otra que acá escribe San Juan en el Apocalipsis. Y esta carta la voy a ir mencionando en la medida que sigamos con la predicación. Pero quiero leer ahora el final del profeta Jonás. Final, busquen Jonás. Está en medio de un montón de libros finitos y flaquitos, así que le va a llevar un rato. Y si no lo quieren buscar, lo escuchan, lo que voy a leer nomás. El libro del profeta Jonás, si no busquen el índice al principio de la Biblia, le va a decir en qué página está. Porque cada edición tiene distinto número de página. Y voy a empezar directamente por el capítulo 3 y el 4. Porque ya sabemos la historia, Jonás es llamado para ir a predicar a Nínive, que es una ciudad enemiga, era la ciudad del imperio enemigo, que les hacía daño, etc. Y él lo mandan para ir a predicar un mensaje de juicio. Es como decir, hasta acá llegaste nada más. Y le mandan a decir que se le va a venir el cielo sobre la cabeza. Entonces él no quiere ir, al final. Estamos en el capítulo 3, empieza así, 3:1, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive, proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive, conforme el mandato del Señor. Ya pasó la ballena, pasó toda la historia. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande, de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día. Mientras proclamaba, dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey. ¿Qué tal, cuando los reyes mandaban de otra manera, Por decreto del rey y de su corte, ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará, ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena a sí mismo que cada uno se convierta de su mal camino, de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera. ¡Oh, Señor! ¿No era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambia de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le respondió el Señor. Jonás salió y acampó al este de la ciudad. Allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrirle a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró mucho por la planta, pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador, tipo sonda. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Con deseos de morir, se exclamó, «Prefiero morir que seguir viviendo». Pero Dios le dijo a Jonás, «Tienes razón de enfurecerte tanto por la planta». «¡Claro que la tengo!», le respondió. «¡Me muero de rabia!». El Señor le dijo, «Tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche y en la otra pereció, y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme?». Pregunta que queda abierta. Creo que estos dos textos que hemos leído tienen mucho que ver uno con otro. Uno es del Antiguo Testamento, otro es del Nuevo Testamento. Y los dos están ligados sobre todo a la necesidad de que el corazón de uno esté involucrado amorosamente en lo que estamos haciendo. Ese es el mensaje de las dos lecturas. En los dos casos, el caso de la iglesia de Éfeso, es una iglesia fenomenal. Que a cualquiera que le damos las características de esta iglesia, uno dice, yo quisiera ser parte de esa comunidad. Otro diría, yo quisiera ser el pastor de esa comunidad. Porque es una iglesia eficiente, ortodoxa, saben dónde están parados, saben todo. Pero fantástico lo que hacen, he visto tus obras, gente activa, generosa, de todo. Y el caso de Jonás es un hombre altísimamente eficiente, que solo él, predicando en una ciudad, logra que se convierta toda la ciudad. Eso es eficiencia. El tipo conoce su oficio, sabe predicar como Dios manda, mueve los corazones, el mensaje es clarísimo, no tiene miedo de nada y hace su trabajo todo el día, dale que dale. Pero eso a Dios no le alcanza. Porque en los dos casos, lo que falta, ¿qué es? El involucrarse amorosamente en la tarea que uno está realizando. O sea, la eficiencia no es el colmo en el reino de Dios. En el reino de Dios, el amor es el colmo. Si aprendiéramos solo eso, estaríamos en otra situación. Lo más grande que hay en el reino de Dios no es cuánta gente, qué hiciste, cuánta plata pusiste, cómo te va, cómo te salen las cosas que estás haciendo, tus obras, tus espectáculos, tus misiones. No es eso lo más importante. Lo más importante acá es lo amoroso de tu corazón respecto a Dios y respecto a la gente. Y ahí están estos dos textos que hemos leído. El primero, el de la carta a Éfeso, dice, mirá, bárbaro, todo lo que haces, bárbaro. Pero yo lo que te estoy reclamando es aquel amor que me tenías. Eso es. Todo lo otro a mí no me soborna, nene. Haceme lo que quieras, bailame lo que quieras, hacé. A mí no me sobornás con todo eso. Yo lo que quiero es tu corazón. Y acá el tipo este, Jonás, hace una tarea excepcionalmente bien hecha, eficientísimo. Dice, pero vos estás loco, Jonás. Si vos predicás el juicio y yo, frente al arrepentimiento, perdono, tendríamos que estar de acuerdo, ¿no? Porque vos fíjate, aquí hay 120.000 personas y yo me siento conmovido por eso y cambio de parecer, los perdono, los recibo y no le ejecuto todos los juicios porque a eso me dedico yo. Decía Jeremías, gloríese en esto el que se hubiere de gloriar, en conocerme y entenderme que yo hago misericordia a millares, porque esas cosas quiero. Es un corazón lo que está buscando el Señor. A la gente de Nínive le viene fantástico que le caiga un Jonás y los haga arrepentirse a tiempo. ¡Bárbaro! Pero a Jonás, con esa cosa podrida que tiene en su corazón, a él no le sirve ser ese profeta. Porque ni entiende el corazón de Dios, ni soporta la misericordia de Dios, ni disfruta que la gente se arrepienta y se vuelva al Señor, ni disfruta la restauración de aquellos que merecían ser condenados. No entendió espiritualmente de qué se trata esto. Así que mi invitación tiene que ver con, ni todos somos la iglesia de Éfeso, ni todos somos Jonás, pero cada uno a algunas cosas se dedica, ¿no? Y en mi tarea, en mis papeles de la vida, creo que estaría bueno apelarme a mí mismo, a ver si yo estoy haciendo esas cosas con cariño, con amor, con entrega, con amor a Dios, pues si esto que estoy haciendo, esto tiene que ver con el mundo de Dios. Y si no salite de tu trabajo, hace otra cosa, aunque ganes la mitad o menos de la mitad, pero hace algo en lo que vos digas, yo en esto estoy poniendo mi corazón, en esto estoy sintiendo lo que estoy haciendo. Mis esfuerzos tienen sentido porque yo lo hago con el alma, con el corazón. Y esto tiene que ver con vos y Dios y con tu sentido de la vida. Porque si no, te la pasás rezongando contra cualquier planta, contra cualquier cosa. Y en realidad no estás rezongando ni contra el sol que te quema la cabeza, no estás rezongando contra la planta que se marchita, no estás rezongando contra el viento que te empuja, estás rezongando contra Dios y contra vos, que no entendiste el sentido de tu vida. Entonces, para sacarse esa amargura del alma y decidir, bueno, a ver, che, me queda, decíamos esto de una persona hoy a la mañana, me queda esto de vida. Y esto que me queda, ¿cómo lo voy a usar de modo que lo haga en consonancia con mi amor a Dios y en consonancia con mi amor a la gente? Si es así, no importa el gusanito, no importa la plantita que se marchita. Ayer a la noche descubro que tengo un jazmín de esos chinos que dan montones de plantitas. Las hormigas lo hicieron percha. De todas las plantitas habrán quedado tres florcitas. Serían 200, 300, no sé cuántas había. Y se las comieron con un gusto bárbaro. Pero no puede ser que ese descubrimiento me amargue la vida. Ni otros descubrimientos que son un poco más serios, tampoco. No le vamos a dar tanta cámara para que no roben. Entonces, creo sinceramente que esto que está ocurriendo acá tiene que ver con nuestro entendimiento de nuestro propio amor a Dios. ¿Te acordás cuando me amabas de otra manera? Y tampoco tiene que ver con mi entendimiento de la eficiencia de mi trabajo, sino el cariño, el amor con el que yo haga mi trabajo y que yo descubra que el corazón de Dios se mueve por cosas que tienen que ver con misericordia, amor, paciencia, restauración. Eso mueve el corazón de Dios. Y lo que yo quisiera es que mi corazón se mueva en esa misma dirección. Si es así, la vida seguramente cambia. Tiene otros componentes, otra dicha, otra alegría, otra esperanza. Y uno descubre la acción de Dios en cosas que de otra manera nunca la vas a descubrir. Y vas a vivir envenenado y Dios sigue haciendo de las suyas porque estas cosas quiere. O sea, dejemos de ser el hermano que se enoja porque perdonan al hijo que se va. de ser el Jonás que se enoja porque perdonan a la ciudad mala, de ser el... Disfrutemos las cosas que Dios hace y pidamos un poquito más que el corazón del Evangelio se nos pegue a nuestro corazón. ¿Oramos? Te damos muchas gracias, Señor y Dios nuestro, porque sos muy bueno y nos llamaste a seguirte en tus bondades. Como hoy nos cantaba Gustavo Benavides, eso de buscamos cantarte desde la bondad. Y queremos tener un corazón bueno y generoso, enamorado de vos, enamorado de vos, y también enamorado de tu obra en la gente. Aunque nosotros seríamos más severos, más duros, más rencorosos, pero queremos ser como vos, más perdonadores, más generosos, más misericordiosos, contentos de ver que se restaura y se salva lo que estaba perdido. Ayúdanos en esto. Otra vez te pedimos, como ya te pedían muchos, danos un corazón mejor, un corazón más tierno. En el nombre de Jesús. Amén.